Un, dos, tres, un. ¡Eso, conejo! Y llegan las canciones enchuladas. Y viene por el río de peinada. Y llegan las canciones enchuladas. Navegando por el río para nada. Y llegan las canciones enchuladas. Y viene por el río de peinada. Y llegan las canciones enchuladas. Navegando, navegando por el río para nada. Amigo, qué buen zapucay que te ha mandado, ¿eh? Pasa que me agaché el dedo con la cuerda de la guitarra.